La Navidad ha llegado. También el especial. Afírmate de tu silla y comienza a cantar. Son 34 canciones en carrera. Y hay muchos puntos de premio esperando en la meta. Durante más de 2 horas. La magia llegará a tus oídos. Todos recibiremos la alegría de la mágica Navidad. Y el puntapié inicial del especial musical de HL Radio lo dará Alana, con una canción que representa los sentimientos de Bellatrix Lestrange sobre Voldemort. Presentamos a Alana con Y tu marca tatuaste. Volveré a mentir por él, volveré a engañar y torturar por merecer su gran magnificencia. Sí, su mortífaga seré. Esta historia de terror es una guerra que se expande y multiplica. Y no sé, a Azkaban iré, pero a su magia y sus hechizos yo me siento obsesionada. Y tal vez un día quizás, tal vez, pueda quererme y apreciarme como tu vasalla fiel. Debo dejarle y no puedo evitarle. Él con su magia me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi amo y tu marca tatuaste, yeah. Y tu marca tatuaste. Sí, atrapada estoy por él, capturada por su magia y sus hechizos que me encantan, me dan vida. Sí, una lucha de poder, una guerra entre el bien y su crueldad que me cautiva mi inconsciencia. Y lo sé, a Azkaban iré, pero a su magia y sus hechizos yo me siento obsesionada. Y tal vez, un día quizás, tal vez, pueda quererme y apreciarme como su vasalla fiel. Debo dejarle y no puedo evitarle. Él con su magia me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi amo y tu marca tatuaste, yeah. Y tu marca tatuaste. Debo dejarle y no puedo evitarle. Él con su magia me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparle. Tú eres mi amo y tu marca tatuaste, yeah. Y tu marca tatuaste. Y tu marca tatuaste. Ahí la polémica del año de Harry Potter es, por supuesto, que Dumbledore es homosexual y que tu mantra lo describe así con su tema, Dumbi es gay. Y ahora nos vamos hasta el pasado de la mano de Dania, Juanma, San Caturno y Gaby Weasley, que nos van a hablar de la relación de toda una pareja, la de James y Lily Loughlin, con esta canción, Vivo por Lily. Vivo por Lily sin saber si ella me quiere o quiere a otro. Ya no recuerdo cuándo fue, pero al final me he enamorado. Vivo sin ella y nadie más, toda la magia me la da. Vivo así y no me deja. Vivo por James sin saber que tú me amas desde niño. Es un amigo de verdad, bueno conmigo y siempre atento. Tú a mi lado siempre estás, sin yo verte en realidad. Más que por ti yo vivo por él. Es la magia que me invade. Solo veo a un amigo, en mi aula a veces triste. La magia no existe si él está ahí. Siento vacío sin llenar, aunque a mi lado tú estás. Nunca supe tu verdad, pero amar siempre duele. Tienes a James para amar. Él es tu sueño y realidad, lo odiaré toda mi vida. Te necesito a mi lado, pero James me ha enamorado. Es la rabia que me aparta, las penas más bellas y el llanto. Vivo por Lily y nadie más puede entender qué hay en mí. Ella me da la magia que vivo si está junto a mí. Si está junto a mí. La esperanza ya se ha ido. El odio no es la salida. Tu alma vivo por Lili sin saber si ella me quiso algún día, porque mi vida es así, fría y seria de por vida. Vives por mí, nadie más, sabrá jamás tu verdad. Si encuentras a otra chica, amala también y vive otra vez por ella otra vez. Amala también y vive otra vez. Y vive otra vez. Y vive otra vez. Con el ritmo de Miranda, Silvia 25/2002 nos regala el tema HL Adicto, en donde describe de forma divertida, muy divertida, las anécdotas y experiencias que viven cada día los miembros que navegan por Carril Latino. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, tú no tienes internet. Voy a Harry Potter, te contaste y hizo su nombre, y en mi trato nunca puedo salir del computador. En el preciso momento que busqué la web perfecta para mí, yo no sabía la manía que podía adquirir. HL es mi vicio, tal vez sin intenciones o hizo, podré ser que algún día salga del computador. Ay, si me enamoré, no voy a intentar prender el computador, de inmediato iniciar sesión. Y veré si tengo aquí llegado. Espero ser más de tres, que no se colgue esta vez. Podría ser que al final pueda cambiar mi perfil. Podría jugar con mi calamar, echarle mi vicio y nadie me podrá curar. Siempre que debo encontrarme, sin embargo, pasa el tiempo yéndome al laberinto, que es un tique, yo nunca capturaré. Quisiera detenerme, comportarme de modo decente, pero veo HL hasta en mi celular. Deberé tranquilizarme y jugar el juego que me propones. Bajar la guardia y caerme y salirme de la web. La manía me ató, corazón muy desequilibrado, pero un rato y te liso y después te escucharé. Ay, si me muero yo voy a quitar. Prender el computador, de inmediato iniciar sesión. Y veré si tengo activado. Espero ser más de tres, que no se cuelgue esta vez. Podría ser que al final pueda cambiar mi perfil. Podría jugar con mi calamar. HL es mi vicio y nadie me podrá curar. Y de pronto, el gira tiempo de vida. Podría ser que al final pueda cambiar mi perfil. Podría jugar con mi calamar. Tal vez me da una vuelta por el gas. Eso como que ya debe de ser. Creo que ya nadie me puede pagar. HL es mi vicio y nadie me podrá curar. Alfie es una chica de carácter y ella nos dice: ¿a quién le importa si soy de Muggles? Cuidado con Alfie. La gente me señala, me apuntan con el dedo, me llaman sangre sucia y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy hija de magos? Soy una bruja, aunque no pura. Yo sé que me critican, les licen y me odian, la envidia les corroe, mis puntos les agobian. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, se sabe lo todo y me insulta. Mi destino es Gryffindor, el mismo de Ron y Harry, porque sí. ¿A quién le importa si soy de magos? ¿A quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa si soy de magos? ¿A quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. Quizás la culpa es mía, no parecerme a todas, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme junto a la orden, reforzaré mis maldiciones. Mi destino es Gryffindor, el mismo de Ron y Harry, porque sí. ¿A quién le importa si soy de magos? ¿A quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa si soy de magos? ¿A quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. Soy del Edén, así seguiré, algo seguiré. Importa lo que yo haga, ¿a quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa si soy de Muggle? ¿A quién le importa si soy de Gryffindor? Soy del Edén, así seguiré, nunca cambiaré. Y ahora una canción de nuevo inspirada en Jarlatino, porque os encanta hacer canciones inspiradas en Jarlatino, de Julio Dede y que tiene una, y que es súper pegadiza. Entra ya. Entra ya, entra ya, rápido a pocos puntos vas a ganar. Entra ya, la emisorada pronto se moverá. Entra ya, cronista de talento, tu club actualizar. Entra ya, el profeta solo no se va a contestar. Aquí estoy, Harley Latino, cientos de usuarios están dentro de ti. Me voy, Harley Latino, nunca por muy lejos yo me olvido de ti. Entra ya, nuestro laberinto pronto se cerrará. Entra ya, quiero al chiquilloso una ojeada y allá. Como tú, no hay nada igual, llevo una lechuza al otro lado del mar. Solo por ti, Harry. latino. Todas las casas por ti unidas están. Vito y Cronita, de la parte creativa ellos se encargarán. Mientras en el podcast, buen amor y matos magia en tus oídos harán. Entra ya, entra ya. Hermi, Andrés y Ayra, bienvenida te dan. Entra ya, entra ya. Apúrale, el curso adelantado ya va. La web te espera. Adéntrate en Hogwarts. Entra ya, entra ya. Rápido a tus cuantos puntos vas a ganar. Entra ya, entra ya. La emisorada pronto se moverá. Entra ya, cronista de talento club actualizar. Entra ya, el profeta solo no se va a contestar. Entra ya, nuestro laberinto pronto se cerrará. Entra ya, lleva el chiquitoso una ojeada y ya. Entra ya, él y Andrés y ayer bienvenida te dan. Entra ya, apúrale el curso adelantado ya va. Entra ya, rápido a tus computos vas a ganar. Entra ya. Y una manga de borrachos dirán que les gusta el Quidditch. Los avispados de Wimborne presentan Me gusta el Quidditch. Estuviste canturreando, Cristín nos dijo el sombrero. Bueno, acá vuelve Tío Serio, el autor de la verdadera historia de Enrique Alfarero, con otra canción. Trae pa' acá, JK. Mira, Yo era antes un escritor con muchos poderes, pero me dio por escribir una parodia de Harry Potter. Entonces mi vida cambió, ahora estoy en prisión. Trae pa' acá copia insulsa de obra genial. Trae pa' acá, no te me quieras comparar. Trae pa' acá, por mucho que me digas que la vota acá es su autora original. Wow, wow, wow, wow, trae pa' acá, que tú no eres digno, chaval. Ayer estaba yo en mi casica muy tranquilico, cuando entraron 3000 abogados de no sé qué sitio. Tengo el manuscrito quemado, con lo que me había costado. Trae pa' acá, que la Rowling tiene que cobrar. Y si no, te vamos pronto a empapelar. Trae pa' acá cualquier cosa que has escrito y tal. Trae pa' acá, que si no hay dinero no hay nada. Wow, wow, wow, wow, trae pa' acá, pues a la hoguera lo voy a echar. Y que será pa' una ONG, no es excusa pa' que me lo des. Trae pa' acá, que la Rowling anda fatal. De pelas, ni un bisón se me puede comprar. Wow, wow, wow, wow, trae pa' acá, está a punto de echarse a llorar. Trae pa' acá, y la canción se va a terminar. Últimas noticias. Tío Serio ha sido esta tarde ingresado en prisión a la espera de juicio contra J.K. Rowling por el uso no autorizado de la marca Harry Potter en una de las canciones del popular compositor. Asimismo, el grupo ABBA se ha unido a la denuncia alegando plagio. La pena por estas dos faltas podría ser de entre 2 a 10 años, lo que complicaría mucho la situación del secretario de Enrique Alfarero y líder de masas en general. Seguiremos informando. Mierda, Gris Gabby Wesley homenajean a la fantástica Ravenclaw Luna Lovegood con su tema Tras la oreja su varita, así que a disfrutarlo y mucho Ravenclaw. Luna tiene en su cuarto una colección completa de revistas muy raras y de nargas en conserva y de corchos de botella, un collar se ha hecho ella. Rábanos en las orejas, esta chica es una prenda. Luna creía que sabía y que un esnorcapería y en las bodas se vestía con sus flores amarillas. Tu varita tras la oreja, tus ojos color de plata, la inocencia de tus actos a menudo te delata. Tu mirada soñadora mira el mundo con dulzura. toda la magia llenaba la vida tan ensoñada. Su padre tanto la quería y le enseñaba fantasía. Sin darse cuenta siquiera, creció tan de repente. Toda una vida soñada y no pudo decir nada. Luna creía que sabía y que un esmorcatería y a las bodas se vestía con sus flores amarillas. Tu varita tras oreja, tus ojos color de plata, la inocencia de tus actos a menudo te delata. Tu mirada soñadora mira el mundo con dulzura. Magia y fantasía. Luna creía que sabía y que un esmorcatería y en las bodas se vestía con sus flores amarillas. Tu varita tras oreja, tus ojos color de plata, la inocencia de tus actos a menudo te delata. Tu mirada soñadora mira el mundo con dulzura. Luna creía que sabía, bien imposibles creía, no sabía qué decir. Siempre lleva tras la oreja su varita. Uf, la vida de los magos y brujas es bastante difícil. Así lo confirman Abraxam y Nayeli con su canción Así es la vida del hechicero. Y que me traigan más cerveza de mantequilla o hidromiel para festejar, porque al mal hemos vencido y que por fin todo terminó. Que si Voldemort ya lo vencí y su zorro cruz se destruí, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que si Dumbledore me engañó, que maestro de la muerte soy, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que al final optaste tu porrón y ya no dormirás en mi colchón, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que la profecía se cumplió y que tu dominio acabó, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque de Snape desconfiamos cuando lo que él buscaba era amor. Así es la vida del hechicero, a veces juego, a veces tan en serio. Así es la vida del hechicero. Hechizos, pociones y duelos de magia y no sabes quién ganará. Así es la vida del hechicero. Hechizos graves que son imperdonables. Así es la vida tan misteriosa. Horcruxes, patronos, reliquias de fundadores e incluso algún Bogart. Así es la vida. Mismo con Goldie pasó, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que si me albullas en libre o no, o si Hedwig por error murió, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que se jale a Don Flipper, perdonó, si Petunia Vernon no se llevó, ¿qué importa? ¿Qué importa? Nelly de Hogwarts enseñó, y sin una con alguien se casó, ¿qué importa? ¿Qué importa? Aunque los Malfoy no cambiaron, al menos Bellatrix su castigo recibió. Así es la vida del hechicero, hechizos graves que son imperdonables, así es la vida un poco oscura. Perdimos a Sirius, a Remus y a Moody, y de pasada a Tonks. ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! De los aurores, siempre peleando, vidas arriesgando, así es la vida de cualquier mortio. Imperio o Cruz de Avala, que labran dispuestos a matar. Escúchame, Molly, a un hijo te quitaron, dime si lo valía por lo que andabas luchando. Sigue abierta la herida, Fres está desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú ya me estás vengando. Así es la vida, viviendo en Hogwarts, todos aprenden y a veces se divierten. Así es la vida de Harry Potter. Te hechiza, te cata, te envicia y te atrapa, pues siempre magia. Ay, así es la vida, solo eran libros que han terminado y a todos han encantado con J.K. Rowling y su enciclopedia. Del libro 1 al 7, criaturas y Quidditch, y hasta un cuento de vidrio el bardo habrá. Así es la vida, ¡Qué bien canta esta chica! ¡Madre mía! Ah, Diumaf también se ha apuntado a este especial musical y lo hace hablándonos de su día a día en la web Magia en Harry Latino. Desperté esta mañana como cada día. Entrará Harry Latino, es parte de mi rutina. Poner el nombre de usuario, ir a la lechucería, platicar con mis amigos, la mejor parte del día. Y aquí estoy, Harry Latino, como la primera vez, preguntándome si hoy alguna snitch atraparé. Viendo clubes me divierto, comentando las noticias. ¡Qué emoción! Hallé un cromo, sabía que lo lograría. Y si acaso en el tag entro, sé que también ganaría. Ganaría más amigos, no falta la compañía. Y aquí estoy, Harry Latino, como la primera vez, preguntándome si hoy alguna snitch atraparé. Y aquí estoy, Harry Latino, como el día en que llegué. Cuánta magia compartida que nunca olvidaré. Tu historia es el tema con el que nos sorprende Karura 2015. Escuchad muy atentos. Esta es la historia de un niño que nació de padres magos y con mucho amor. Esta era una historia feliz, pero algo pasó. Pues una noche oscura él apareció. Tu vida estará marcada por el dolor, pero en ti habita el poder del amor. Y tus amigos no te dejarán jamás, y por siempre ellos a tu lado estarán. Esa noche algo terrible ocurrió, pues ese mago oscuro ellos eliminó. Pero el pequeño niño no consiguió matar, y solo una marca en él pudo dejar. Tu vida estará marcada por el dolor, pero en ti habita el poder del amor. Y tus amigos no te dejarán jamás, y por siempre Harry a tu lado estarán. Tú creciste con gente fría y sin corazón, que lo único que pudo entregarte fue dolor. Pero a los 11 tu suerte cambió, y aventuras empezaste a vivir tú. Pero Lord Voldemort logró regresar, y planea vengarse y matarte. Y tendrás que luchar, pero sé que ganarás. ¿Quién es él? Es lo que se pregunta Angeline. ¿Quién es él? ¿Es Harry Potter? ¡Comprobando! Todos quieren siempre conocerle, todos le admiran también. Para los magos es muy famoso, los magos siquiera saben de él. ¿Quién es él? El que siempre atrapa a la Snitch. ¿Quién es él? Un alumno de Gryffindor. ¿Quién es él? Amigo de Hermes y Ron. No sabes quién es él, entonces te contaré. El héroe que ha enfrentado a Voldemort, el joven de lentes, cabello sin control, el que al colegio revolucionó. Potter es Potter, él es Harry Potter. A Slytherin casi perteneció, pero valiente en Gryffindor quedó. Su decisión, su voz, él la tomó. Potter es Potter, él es Harry Potter. Hijo de magos de Lily y James, es estudiante de Hogwarts también. A manos del señor oscuro murieron por su hijo proteger. ¿Quién es él? El peor alumno de Snape. ¿Quién es él? El favorito de Dumbledore. ¿Quién es él? El que sin sus padres se crió. No sabes quién es él, entonces te contaré. El héroe que con sus amigos luchó, el joven que su escuela defendió, el que a su apellido renombró. Potter es Potter, él es Harry Potter, buscado por los mortales. Multifagos, enemigo a muerte de los Malfoy, pero siempre todo sobrellevó. Potter es Potter, él es Harry Potter. No sabes de él, yo te contaré. A Hogwarts se venció, junto a Dumbledore luchó. Voldemort siempre trató de acabar con él por la ambición y el poder. Pero Harry nunca desistió y por el de él luchó. Nadie nunca le pudo jamás detener. Así es el valiente persistente. Potter es Potter, él es Harry Potter. Potter es Potter, él es Harry Potter. El héroe que ha enfrentado a Voldemort. El joven de lentes, cabellos sin control. El que al colegio revolucionó. Potter es Potter, él es Harry Potter. ¿Qué cosa es más grande que el amor de un hijo hacia su madre? Así lo representa Dani HJPE con una carta que Harry le escribe a su madre. Presentamos Carta para Lily. Mi suerte es tu amor que me impidió morir, es tu amor un poder que vive en mí, es tu amor quien me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Con papá me enseñaste a caminar. Murieron por la mía. Contra Voldemort voy a luchar, Horcruxes encontrar, voy a vengar tu muerte. ya podía volar, vivencias que no puedo recordar. Y veo tu foto en aquel álbum viejo, recuerdo que por ti yo estoy viviendo. Creo que la siguiente canción que compuso Hugo Wesley Granger tranquilamente podría ser el himno de la ACN, la Asociación de Copadictos Nostálgicos. La copa se ha marchado. ¿A ustedes qué les parece? La copa se ha marchado para no volver. En el gran salón ya luce sin él. Y los buscadores ya están. Todos juntos queremos te ayudar. Un snitch fea en el mostrador está. Y un simple cartel de atrapala. Encima por toda la página volará. Es muy difícil de atrapar porque te fuiste así sin más. Ni una carta de esperar. Como te queremos ver. Junto a ti queremos estar. Copita dorada. Nuestra copita. En el laberinto una copia a ti, parece de cristal pero nos junta a ti. Nosotros te queríamos ver volar por toda la página. Una snifea y sucia no se volará. Además 50 puntos nada más. Te echamos de menos, señora copa. Vuelve por favor, porque no podemos estar sin ti. Queremos verte sonreír. Ese cartel de encuéntrala, nuestro corazón abrirá. Es nuestra copa. Wow, wow, nuestra copa. Uy, la de cosas que se pueden hacer con una varita. Y es que lamento le dedico una canción a este fantástico instrumento, como ya lo hice en el anterior musical. Escuchad y disfrutad de Tu varita es tonta. Cuando aparece un dilema, lo soluciono sin problemas. La varita sostengo en alto, con el puño bien cerrado, salvo a todos sin dudar, dudar, dudar. Núcleo de pelo de morsa, medio metro de tamaño. Mi varita jamás me falla, siempre está cuando hace falta. En los duelos soy el rey, el rey, el rey. Pero en cambio tu varita solo da vergüenza. Si la miras y no ríes, el ministerio te premia. Qué fea, pero qué fea. Moco de troll tiene de núcleo, qué asco. Es pequeña, muy delgada, más asco. Qué fea, con ella nada te sale. Parece un poco de alambre. Tu varita es tonta, socia, sushi pega cosas. Solo a ti te sirve para revolver la sopa. Cuando la sacudes salen chispas asquerosas. Y si te descuidas de nudito muy solo te deja. Cuando tengas un problema, trata de salir corriendo. Porque tu varita es tonta. Si estamos en un cuarto oscuro y el miedo de ti se apodera, grito Lumus muy fuerte y claro. Yo ilumino todo el cuarto. De los magos soy el rey, el rey, el rey. Pero en cambio tu varita solo da vergüenza. Si la miras y no ríes, el ministerio te premia. Qué fea, pero qué fea. Moco de troll tiene de núcleo, qué asco. Es pequeña y muy delgada, más asco. Qué fea, con ella nada te sale. parece un poco de alambre. Tu varita es tonta, socia, sucia y pegajosa. Solo a ti te sirve para revolver la sopa. Cuando la sacudes salen chispas asquerosas. Y si te descuida de nudito muy solo te deja. Cuando tengas un problema, trata de salir corriendo. Porque tu varita es tonta. Si te reto un duelo, tú sales corriendo. Con esa varita no le ganas a nadie. Si aparece un moto, tú te escondes detrás mío. Con esa varita no puedes hacer hechizos. Mucha falta te hace una varita. Tendrás que comprarte otra. Porque tu varita es fea. Pero en cambio tu varita solo da vergüenza. Si la miras y no ríes, el ministerio te premia. Para un mago hay una cosa que es indispensable: poseer una varita y que sea muy buena, que fea. Con ella nada te sale, parece un poco de alambre. También tenemos hip hop. Los protagonistas son Diego y Bea Gryffindor, que nos hablan de las cosas de Harry Latino. Ellos lo hacen mucho mejor, si no, escúchalo. Tantas cosas que escribir que no sé cómo empezar. El concurso musical, no sé cómo voy a acabar. Pero bueno, de momento yo me voy a presentar. Hola, yo soy Bea Gryffindor, mucho gusto en saludar. Tenía que decir que HL es la leche. A ver si no hago más spam para que no me echen. Me salen solos, sin ser intencionados. Por eso el título de Miss Spam yo me he ganado. Os conocí, ¿gracias a quién? Gracias a Diego el alocado. Os quiero, ya lo veis, el corazón me habéis tocado. ¿Debí ganar más la vez hacía tiempo? Quizá no. Lo único que sé es que la NIT va a ser que no. Bueno, ahora os voy a hablar Diego otro poco. A ver qué narices se le pasa por el coco. Escucha bien atentos y que no se os olvide que Harry Latino nos ha unido a todos. Ahora vais a ver lo que soy capaz de hacer. Un musical, una danza, vaya lío, hay que ver. Pero hay que intentarlo, yo no sé qué pasará. Solo sé que el jurado es el que decidirá. Aquí Diego Gryffindor, pulgoso de los meradores, vasquero, canario, pétalo de muchos colores. También saludo a Mencho, mi niño de HL. Bueno, esperad un momento, que voy a apagar la tele. Sé que esta canción me va a resultar muy difícil, llena de rimas, de palabras y de letras. Sé que alguna vez me porté como un imbécil, pero bueno, es lo que hay, me gusta estar de jorda. Tengo que poner mi club a actualizar, porque si no veo que me lo van a eliminar. Pero es que ya no sé qué más le puedo poner, además ya tengo muchas cosas malas que hacer. Yo os dije que yo era toda una estrella, esto del rap se me da de miedo. Hago bello el rap porque pienso en eso, yo soy esa la estrella del rap. Ahora me toca a mí poner algo por aquí. Es muy chungo, moribundo, está fuera de este mundo. Y eso es lo que al principio yo no lo quería hacer. Esto es cosa de mi hermana que me quiso convencer. Sé que ahora debo empezar dedicándolo. Pues bien, espero no olvidarme de ninguno de vosotros. Llevo 2 semanas para escribirlo todo y os aseguro que esto es cosa de locos. NJ no nedar y Manki mis Jedi's. Y a Luna deja de como la iba a olvidar. Maricha Otimaite, Bogarit Tontín. A ver a quién más pongo por aquí. Edu mi niño, va por ti con mucho cariño. Arcadio Sincho Lili, Patri y Franquito. Marqué más de 100 mis hermanos, ¿cómo olvidarme? Aunque la familia Pintón es de las más grandes. Bueno, creo que ya está, un saludo para todos. Dándonos algún punto, venga, vamos, hombre, que se acabe el mundo. Que se pare el tiempo. Si queréis que ganemos, solo gritar nuestro nombre. Rosa Hermione y Raquel Weasley hacen una divertidísima versión de El 28 de la Oreja de Van Gogh, un poco amildrada podría decirse. Con vosotros, Morí. Ya no le eso mira, escucha bien. Recordemos aquel momento en que yo la palmé. Todo empieza llorando en el baño de Hogwarts, un día gris. No le vi, venía en silencio, me miró y fallecí. Ya no pude ver más y yo morí. No hay remedio, fallecí. Mis dientes se dejan ver el reflejo de los ojos ya que el cielo se. Revivo aquel momento en que ya no pude ver más. El instante se nubló entero y sus ojos me mataron ya. Ya perdí en las tuberías, me he perdido yo también. Ya se ha ido el basilisco, ahora lloraré un poco más. Ya no pude ver más si yo morí. No hay remedio, fallecí. Mis dientes se dejan ver el reflejo de los ojos ya que el cejo se quemó. ¿Por qué morí? ¿Por qué pasó? Si por mí se pasó, ¿por qué sí? Siento a veces sin comprender por qué he ido a morir. No hay remedio, fallecí. Mis lentes se dejan ver el reflejo de los ojos ya del cejo se A continuación, bueno, escúchala a ella, ella se presenta sola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tenemos esta noche mucho que cantar, porque Harry Latino tiene festival. Directamente desde la guardería infantil, presentamos a Harry Potterita con su nuevo hit, el Mix Mix Mix HP. Es la hora, de tortura. Grita, grita, salta, salta y no dejes de apuntar. Hilari, hilari, hilari, truxi, oh, hilari, hilari, truxi, oh, hilari, hilari, hilari, truxi, oh, ese es el show de vela que te grita con mi horror. Lilo, grito, blanco, llévame de aquí. Llévame al valle de Godric, donde yo nací. Tengo, tengo, tú me tienes todo. Tengo tres amigos que siempre me acompañan. Tú no es pelirrojo, otro es castaño. Te trato de orina, tienes que brillarme. Levántate, lágrima, y prende la vela. Presiones de nieve, quemen de carrera. Barbie es un limbo que vive en tres nombres. Y cuando se enfurece es realmente sorprendente. Barbie te lleva a volar por donde no prefieras. Él siempre te ayudará si es mi sabio cadencia. Yo quiero a Ron y él a mí, pero seremos una familia feliz con un fuerte embrujo y un beso obligaré su cariño de a mí. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Esto empieza y te ofreces en cualquier lugar. Lord Voldemort, cada uno posee una parte especial. Lord Voldemort, el peor enemigo que podrías desear. Lord Voldemort, y como ya ves, le es fácil matar. Lord Voldemort, todos Lord Voldemort. Lord Voldemort, Lord Voldemort, él es el gran Lord Voldemort. Uno, dos, Voldy viene por ti. Tres, cuatro, él abre la puerta. Cinco, seis, asoma la cabeza. Siete, ocho, le tira su zapato. Nueve, diez, maldice por lo bajo. Uno, dos, ahora sí viene por ti. Tres, cuatro, no tienes más zapatos. Cinco, seis, coges tu varita. Siete, ocho, te mira a los ojos. Nueve, diez, te hiciste pipí. Ahora es el turno de Javis, que nos da una clase intensiva de las asignaturas mágicas, así como los encantamientos del mundo de Harry Potter. Escuchemos. Todos atentos al profesor, porque en Hogwarts la magia se enseña a usar, y también y por supuesto a controlar. Así que agarra ya tu pluma y copia con fervor las asignaturas que te digo yo. Está en historia y cuidado de las criaturas mágicas. Les iré en astronomía, aritmancia y herbología. También están estudios magos, defensa y adivinación, encantamientos y pociones, runas y transformaciones. Y vuela y aparición, empezaremos a explicar encantamientos. ¿Qué teoría tiene como las demás? De la varita hay que aprender el movimiento, para que daños no hayamos de lamentar. También hay que pronunciar muy bien las palabras, para girar, cambiar color o levitar. Además del convocador y estimulante, hay otros muchos, no nos vamos a enrollar. Transformaciones hay muchos deberes, porque errores no se han de cometer. Al transformar cerilla en alfileres, o una rata en linda taza de té. Pero es en cursos más adelantados, cuando se estudia el grito permutador. Desvanecer y ser un animago, lo dejamos para cuando seas mayor. De saber elaborar muchas pociones, y en Hogwarts aprenderá si atiendes a las lecciones, amortente y multijugo y a la poción infladora. Es tan feliz y otras muchas, pero no es momento ahora, así que vamos a pasar a ver. Cuidado de bichos, vamos a estudiar en esta asignatura. Hay un unicornios, trago superfestra y algún estornudo. Pero aunque no quiero ver ni en pintura, son los escregudos. Artes oscuras es la asignatura que ahora toca ver. Aquí se estudian maleficios, ni males y hechizos con mucho poder. Las maldiciones imperdonables y defenderse es lo esencial, porque hay que estar súper bien preparado y las artes oscuras saber desviar. Y son cambiantes e ilimitadas, así que cuidado a la hora de luchar. La explicación se da por terminada, aquí se acaba lo que se daba. Se ha hecho corto, se ha pasado en nada, interesante esta lección. La la la la la la la la, espero que haya quedado clara. Y no te la vuelvo a explicar, porque de Hogwarts nadie se va sin saber un poco más. Uy, aquí los tejones se ponen manos a la obra para cantar. Y claro, dos tejones tienen que presentar, tienen que cantar, que si no, una locura. Su tema de Titeroz y Pancaturno, la locura. Disfrutadlo. Ay, mosquita mía, guárdate en la guía, guárdate ese vuelo pa' mí. Ay, vuela, vuela ya. No quiero ver todos los días ese moscardón. Yo quiero ver cada mañana, encontrar mi copa. Estoy hasta el moño ya de ese horrible avispón. Como la pille de lejos, la dejo pelona. Ay, no, no, no, no digas eso, no es para tanto. Tú no sabes lo que te conviene. Ay, no, no, fue una locura perderla. Yo sé que no gusta tanto, pero se queda aquí el moscardón. Yo solo sé que es horrible, quiero mi copa, por favor. Mírala cómo se mueve y descubrirás que es lo mejor. Mejor te vas de paseo y te llevas de paseo ese horroroso moscardón. Dejado una vez, che. Quiero pedir que la copa esté en su pedestal. No quiero mirar esa snitch, nunca jamás. Yo quiero buscar ya la copa en algún lugar e ir a enterrar la mosca ya sin sus alas. Ay, no, no, no digas eso, no es para tanto. No te creas que ella es más molesta. Ay, no, no, fue una fortuna perderla. Yo sé que no gusta tanto, pero se queda aquí el moscardón. Solo sé que es horrible y quiero mi copa, por favor. Mírala cómo se mueve y descubrirás que es lo mejor. Mejor te vas de paseo y te llevas de paso ese horroroso moscardón. Vuela ya. No te quejes, no te quejes. Oye, mosquita mía, no te bajes. Tú estás muy bien en el gran salón. Haz a tu vuelo hacia mí, que soy el mejor. Oye, quejica, déjala ya en paz, porque la snitch sin duda no tiene igual. La copa en verano no ha repetido. La snitch se la ve que llena de alivio. No sé que no es para tanto, pero sé que da aquí el moscardón. Yo solo sé que es horrible y quiero mi copa, por favor. Mírala cómo se mueve y descubrirás que es lo mejor. Ay, ay, Ay, ay, ay, mi pobre copa se fue. Una locura perderla, me duele tanto verla, es ni calla o te dejo pelón. Yo no voy a bendecirla, Snitch. Pues tampoco podía faltar la radiografía del final de la saga, así que aviso para navegantes. Spoilers en los próximos minutos y con la siguiente canción. Nos la ha presentado Harry Potter y es Camino con Honor. Camino con honor al bosque prohibido yo voy. No le temo, no, ni a la muerte ni a Lord Voldemort. Camino por ahí, veo dementores sin fin. Antes de llegar, me doy cuenta de algo más. No temo más, el fin llega. No temo más, el fin llega. Ya destruí todos los Horcrux, menos la serpiente de Voldemort. Yo sé que no hay otra forma de actuar para poder vivir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Al sacar la Snitch, sé muy bien qué significa el fin. Y al ir al final, dos reliquias en mis manos están. Al pensar en morir, la piedra usó para seguir. Veo a mis papás junto con Lupin y Sirius Black. No temo más, el fin llega. No temo más, el fin llega. Ellos orgullosos están de mí. Me apoyan a poder llegar hasta el fin. Y voy con el corazón en la mano a vencer a Voldemort. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. I walk alone, I'm in it con honor. Llego frente a él, veo su sonrisa nacer. Me siento en paz, veo la luz verde avanzar. No sé qué fue lo que pasó. Todos estaban viendo al muchacho. Voldemort le dijo adiós por siempre al niño que sobrevivió. Adiós, Voldemort. Selene, 1987, con su deslumbrante voz, como siempre, nos sorprende esta vez con una canción sobre Ginny. Ella es la luz. Ella era mucho más que la hermana de mi mejor amigo, pero hasta sexto año de eso ni cuenta me di. Y aunque era extraño que fuéramos algo más, ella es la luz que llegó de repente, una luz en la oscuridad de las cosas que pensé y podían pasar. Esta es la última quizá. Y ahora él va a regresar, y si se entera que la quiero más que a nada en este mundo, seguro por ella va. Pero la idea de dejarla me hace más sufrir. Ella es la luz que llegó de repente, una luz en la oscuridad de las cosas que pensé y podían pasar. Esta es la última quizá. Ella era mucho más que la hermana de mi mejor amigo, pero hasta sexto año de esto ni cuenta me di. La tengo que dejar porque la amo más y más. Ella es la luz que llegó de repente, una luz en la oscuridad de las cosas que pensé y podían pasar. Esta es la última quizá. Ella es la luz que llegó de repente, una luz en la oscuridad de las cosas que pensé y podían pasar. Esta es la última quizá. Ay, Toronja Pierce y sus vicisitudes amoriles. ¿Cómo vamos a saber? Dice Toronja. Y capaz que si vamos al gran salón. Venga, chicos. Venga, chicas. ¿Vamos? ¿Vamos a la boda? ¿Sí? Sí. Cuando entro al gran salón, tú te acabas de marchar. Y en la sala común no me quieres saludar. Si pasamos horas juntos en clase de poción, de 50 minutos a las 8 y a las 2, ¿cómo voy a saber si eres tú? ¿Cómo vas a saber si soy yo? Sí, te pareces a alguien, pero no sé a quién. Y te busco en el reflejo del espejo de OS. Si te acompaño a Hogsmeade a beber o a comprar, luego tengo que ir andando y llego tarde a entrenar. ¿Cómo voy a saber si eres tú? ¿Cómo vas a saber si soy yo? Y si te mando una lechuza vía mail, podríamos quedar alguna vez. Y si te gustara el Quidditch, podría cazarte al vuelo una y dejarte mis libros, te los podría regalar. O hacerte un cómic, pueda aprender a dibujar. ¿Cómo voy a saber si te da igual? ¿Cómo voy a saber si te da igual? ¿Cómo voy a saber si eres tú? ¿Cómo vas a saber si soy yo? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Yole, yole, yole, yola, y un poquito flamenquito va a ponernos a bailar. Hermión tiene poder, por si a alguien le quedaban dudas de que esto era así, pues nos lo cuenta de esta forma y de, con esta canción, Tontín Dudley. Thank you. Ella tiene poder, ella tiene poder. Hermione es poderosa, Hermione tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Hermione es poderosa, Hermione. Sí, Potter nos trae una canción súper animada y pegadiza llamada Umbridge. Hey, tú soy la única. Haz una predicción. O dejarás el colegio, baby. A ver, ¿quién dijo que la vida de un prefecto es fácil? Pues no, no es nada fácil, y así lo manifiestan nuestros queridos prefectos de HarryLatino.com, quienes nos cantan su canción, el himno de los prefectos. Paso el día cargando y los alumnos mientras tanto no paran de escamear. Tengo los dedos desencajados, por fin el baño no se cae tanto. Una ola al guardián, Vito ha hecho un baño genial. Trabajo todo el día con su compañera. Cargo de chuchitas, cargo del panel, cargo de nuchas, cargo de granel, cargo el laberinto y la zona común. No me miro nunca, cargando, cargando, cargando. En la eterna guerra está, recuperemos la paz en el da. Prohibido hacer spam. Quiero ser prefecto, quiero ser auror. Quiero ser prefecta, quiero ser aurora. Dios, yo no puedo entrar a la vida. Si no entra ya, me voy a desmayar. Y si me miento, no entra. Trabajo no está. ¿Qué le pasa? Pues acaso Plinz es acoso. Llama al número y le daron que lo pare. No, me arrepiento. Volvería a hacerlo. Soy perfecto. ¿Cómo pudieron elegirme a mí? Yo que solo pasaba por aquí. Trabajaré sin parar. Con los tal desiertos me hay que castigar. Momento perfecto para revisar. Las luminosas que se acumulan siempre en el baño. No, me arrepiento. Volvería a hacerlo. Soy perfecto. No, me arrepiento. Volvería. Esta canción es muy pegadiza. En especial una parte que dice Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin y Gryffindor. Van a ver de lo que hablo ahora cuando la escuchen. El tema se llama Hogwarts Virtual y es de Tox Nymphadora 3 y Aileen 08. Disfruta de esta música que alega magos y brujas, así que bailen como un duende loco que no tiene límite. Esta noche levanten sus manos en el aire, giren y giren, giren y giren. Hoy todo es posible, hasta un troll con cerebro. Vamos todos, cantemos esta canción. Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin y Gryffindor. Hasta que salga el sol, unidos todos por la pasión del rock and roll. bailamos todos juntos. Toward virtual, disfruta de esta música que alegra magos y brujas, así que bailen como un duende loco que no tiene límites. Esta noche le va, levanten sus manos en el aire, giren y giren, hoy todo es posible, hasta un troll con cerebro. Vamos, todos cantemos esta canción. Reven, copo, flipo, destittering y Gryffindor, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Unidos todos por la pasión del rock and roll. Bailamos todos juntos como mortífagos y aurores, olviden sus rencores. Esta noche de furores, esta noche de furores, esta noche de furores. No importa dónde o cuándo, la melodía de esta canción alegra tu corazón, hasta el de un grindilón. Muevan sus cuerpos y revoloteen la cabeza, estallen de alegría como lo haría un instructor de cola explosiva. Vamos todos juntos, cantemos esta canción. Reven, copo, flepo, liter y Gryffindor, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Unidos todos por la pasión del rock and roll, sientan el ritmo como los elfos domésticos y bailen descarados como un colacuerno. Muevan sus manos como gnomos despitados, escuchen este rock como los hacen los centauros. Todos bebamos cervezas de mantequilla, alcemos las copas y brindemos por Howard, brindemos por Howard, Howard virtual. Vamos todos, cantemos esta canción. Reven, clopo, flepo, deslittering, Gryffindor, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, Howard virtual. Pues todo un reto, sin duda, haber conseguido hablar de todo lo bueno que tiene Harry Latino en tan poco tiempo, apenas minuto y medio. Lo ha conseguido el Retor con la próxima canción. Yo me quedo aquí. Y esta canción va para Harry Latino. ¿Te gusta Harry Potter? Estate muy pendiente, pues yo te comunico que esta web es conveniente. Si entras ya verás como nunca te arrepientes, te vas a divertir con leones y serpientes. Esto es HL, si te afilias no verás más la TL. Estarás día y noche pegado al ordenador, pa' que te abra el laberinto o en el tal de gran salón. También hay un equipo que es de lo mejor, pues de programador está Vito. Tenemos a Mator, tenemos a Cronista y también a Buen Amor y putos por aquí. Snitch allí. Esto es lo que quiero decir. ¿Sabes qué? Que habiendo entrado aquí, HL, yo pienso seguir. Harry Latino, entra para disfrutar. Harry Latino, siempre está genial. Harry Latino, de Argentina a Castellón. Harry Latino. Y nuestro programador favorito, Vito Latino, nos trae una versión bastante particular de una canción de Tom Jones. El título, Soy Feo, Soy Voldemort. Yo quiero ser sexy, para eso nací. Pero soy horrible y no tengo nariz. A ver quién se atreve a respirar por dos ranuras nada más. palidez, mi piel más allá de la raya. Necesito ir urgente a la playa. No es fácil tener esta apariencia, que no me da vergüenza. Soy yo feo, feo de amor. Todos ven mi cara y creen que voy a estornudar. Soy yo feo, feo de amor. A todos voy a torturar. Me toco la cabeza y soy calvo completo. Envidio a Lucy y su extenso cabello. Yo lo tendría limpio y que huela muy bien, y no tan sucio como el de Snape. Rowling me hizo así, ella es la autora, pero Colagusano es el feo de la historia. Que sus abogados cierran todos sus juicios por todo lo que me hizo. Soy yo feo, bajo de amor. Todos ven mi cara y creen que voy a estornudar. Soy yo feo, bajo de amor. A todos voy a torturar. A todos voy a asesinar. A todos voy a demandar. Y a todos voy a envidiar. Catumandra y Gabby Weasley se plantean todos los retos que debe superar Harry para encontrar los Horcrux. Partes de un arma nos lo cuenta. Harry tiene ojos verdes y cabellos oscuros, cicatriz en la frente y un terrible futuro. Siempre busca problemas, pues no tiene remedio, la tendencia a encontrarlos y a estar siempre en el medio. Es niña de bien, eso dicen sus padres. Nunca lanza un hechizo que haga daño a nadie. Harry y Ginny se quieren como cualquier pareja, pero un día Harry se enfrentó a un gran problema: encontrar a los Horcrux. No escaparía con suerte en el valle de Godric o en su retorno a Hogwarts, buscando las señales para encontrar las almas, buscando las partes de un alma. Oh, oh, que estarás muy lejos de Hogwarts. Oh, oh, cuando para ti te buscará y los mortífagos te perseguirán, y si se encuentran se matan. El resultado se vio solo un poco después, cuando pistas halló y Harry a casa se fue. Pues así confirmó su terrible dilema: un Horcrux encontraste y ya sabías que era. Que antes de usar hechizos o matar a quien sea, fuiste a resolver y acabar con el problema. El destino en tus manos, cicatriz en la frente, y tú buscando una salida que no sea tu muerte. Buscando las partes de un alma. Oh, oh, viajarás muy lejos de Hogwarts. Oh, oh, el demonio a ti te buscará y los mortífagos te perseguirán, y si se encuentran se matan. Buscando las partes de un alma. Oh, oh, estarás muy lejos de Hogwarts. Oh, oh, el tarde por a ti te buscará y los mortífagos te perseguirán. Y si se encuentran, se matan. La homosexualidad de Dumbledore ha creado un antes y un después, también debate y, por supuesto, una canción. La queja de Dumbledore es la que nos presenta Juanma 88. ¿Sabes tú qué quiero yo? ¿Qué sabes tú qué quiero yo? ¿Y quién dice que estoy enamorado? Quiero saber si es que se nota en mi mirada. Puedo tener miles de dudas y una cosa clara. Y es que esta vez yo voy a protestar. Busca un poquito en tu interior, Rowling, a ver si ahora soy Voldemort. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Si inventas cosas de mí que no son, inténtalo, hazlo otra vez. Quizás con el tiempo sea una mujer. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Y me equivoqué cuando pensé que este era mi fin. Y una vez más me engañaste cuando hablaste de mí. Nada que ver con el final de mis días. Siempre tuviste que tenerme enganchado a tus teorías. Y ahora resulta que mi instinto no era lo que pensaba yo. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Si inventas cosas de mí que no son, inténtalo, hazlo otra vez. Quizás con el tiempo sea una mujer. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? ¿Y qué sabes tú? Un poquito en tu interior, Rowling, a ver si ahora soy Voldemort. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Si inventas cosas de mí que no son, inténtalo, hazlo otra vez. Quizás con el tiempo sea una mujer. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Si inventas cosas de mí que no son, inténtalo, hazlo otra vez. Quizás con el tiempo sea una mujer. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? Si inventas cosas de mí que no son, inténtalo, hazlo otra vez. Quizás con el tiempo sea una mujer. ¿Qué sabes tú qué quiero yo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Bueno, ¿qué puedo decir? Prepárense para escuchar esta superproducción de Lucario con la música del tema London Bridge de Fergie. El tema se llama Mobile Corpus. Ahí les va. Oh Snape, oh Snape, oh Snape, oh Snape, oh Snape, oh Snape, oh Snape. ¿Están todos listos? Esta noche les vengo a cantar una historia que no tiene igual. Porque mi pista es lo más singular. Soy Snape, el más liso del lugar. Desde joven lo mío es enseñar. Doy pociones en juegos natural. Mi objetivo por siempre lo sabrán. Profesor de defensa oscura. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a dosar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a dosar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Soy muy liso, a todos hechizo, grita el coro. Y a Potter llegó para estudiar. La mazmorra lo voy a atormentar. Porque de James hoy me quiero yo vengar. Y mi amor por Lily Evans confesar. Al elegido castigué. A esa Granger esa tarde aplastaré. Al pelirrojo haciendo trampa capturé. Ya saben, yo soy Snape. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a gozar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a gozar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Las artes oscuras que por siempre admirar. La orden del Prince, ay que risa que me dan. Las artes oscuras voy por siempre admirar. La orden del Prince, ay que risa que me dan. Desde mi infancia de Potter soy rival. Con sus amigos venía a molestar. Merodeadores por siempre lo sabrán. Los odiaré por toda la eternidad. A Voldemort yo solía visitar. Hasta que un día no pude soportar. Me fui corriendo, no me pudo atrapar. Y mi cabello a mi casa fui a lavar. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a gozar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Todos a bailar, esto es mi rap, ya no hay excusa, vamos a gozar. Conmigo el príncipe, Mobile Corpus. Salazar. Salazar. Salazar. Queremos copa, queremos copa. Perdón. Y a continuación presentamos la siguiente canción de un copa adicto reconocido, Juanjo Danustón, que dice que extraña mucho su copa brillante y que le pusieron al frente una pelota naranja y fea. Presentamos a Juanjo Danuzón con La Gran Diva. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella tarde de maratones? ¿Cómo me puedo olvidar cuando la vi volando en actores? Quiso cronista esconder y no paraba de esconderla. Y en una mañana él al libro 7 mandó 40. Es mi ilusión volver a verte, copadicto hasta la muerte. Yo te busco aunque no estás y cada día yo te extraño más. Cuando a la noche me acuerdo de ella, Cierro los ojos y veo las estrellas, y se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, y se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella copa? Era tan linda. ¿Cómo me puedo olvidar? Era brillante, era una diva. Y ahora nos vienen a dar una pelota naranja y fea. Yo no quiero a la snitch, prefiero a la copa blanca y bella. Es mi ilusión volver a verte, copadicto hasta la muerte. Yo te busco aunque no estás, y cada día yo te extraño más. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, y se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, y se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a ver. Ay, pobre Inon, se infectó de Harrymanía. ¿No me crees? Escuchá, escuchá. Ya salió el libro 7, ya no pueden sorprenderme, pero el vicio que nos quita, que nos quita, que nos quita. Ya hasta veo magia en todo, juro que he visto hombres lobo. Quiero irme a vivir a Londres para encontrarme a Harry Potter. Siempre se Coco me asusto con Voldemort. Harrymanía, después de 7 libros es Harrymanía. Si compré los juegos es Harrymanía. Si ya tengo las respuestas de mis timos, aunque no sean buenas notas. Si intenté jugar un poco el Quidditch, si lloré con cada una de las muertes, y si al escuchar la canción, wow, wow, he hecho algo de esto. Cola de 2 horas para sentarme en medio de la sala del cine. Si ya no tengo paciencia de que falte solo 1 año para el príncipe mestizo y volví a leer el libro. Si tengo los videos en la compu o en MySpace, Harrymanía. Si tengo los libros es Harrymanía. Si también en inglés Harrymanía. Si quiero visitar el parque en Florida, aunque sea mucho dinero. Si quiero salir en HL Radio. Si le escribí a Rupert Dan o Emma o cualquier de los actores. Wow. Si me sé hechizos es Harrymanía. Si conseguí el póster es Harrymanía. Si de mago o bruja me he vestido, aunque sea para pedir dulces. Si tengo el calendario 2008, si me compré una lechuza de peluche, y si al escuchar la canción, wow, wow, he hecho algo de esto. Y ahora sí, el momento de la verdad. Llegaron las votaciones, qué nervios, qué nervios. ¿Quién será el ganador? ¡Wow! Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a ser jurado en esta honorable ocasión. Estoy más que contenta porque me encantan los musicales. Y más este que lo puedo disfrutar así, no tengo que editar ni nada. Y puedo escuchar las canciones y soy así, re relajada. Y a continuación, el Top 5 de Penny desde Argentina. En el quinto puesto, con una snitch, están Titarossi y San Caturno con La Locura. Y voy a decir, primero porque la amo a Titarossi, así que no me importa, digan lo que quieran, la adoro a Titarossi y me encantó ahí ella pidiendo la copa, entre paréntesis, un comentario así a Cronista y Habito. Creo que no está teniendo mucho éxito la snitch. Yo que ustedes lo pensaría. Cerrando paréntesis, nada, me encanta Tita ahí diciendo que se vaya con la copa a no sé dónde por la sombra. Y voy a decir que tienen un snitch porque el atrevido de San Caturno dijo che en un momento. Y él debería saber, como un valenciano, que el che es argentino. Así que no puede andar diciendo che así como así. Así que por eso tienen un snitch. Tita, yo tomaría cartas en el asunto. En el puesto número 4, con dos snitch, están Juanma y Dania con Vivo por Lili. Primero porque, me voy a confesar, fan total y así perdida absolutamente de Juanma. Me encanta Juanma, me encanta la canción que cantaron de Vivo por Lili. Te envidié mucho, Dania, que puedas cantar con Juanma, pero bueno, no importa. Ya me va a tocar a mí alguna vez. Invítame a cantar un día con vos, Juanma. Dania, Juanma, dos snitch para ustedes. Felicitaciones. En el puesto número 3, con tres snitch, está, y te estoy odiando por el nick que te pusiste, voy a ver si me sale bien, sería C. Potter con Umbridge. Me gustó mucho la versión ahí de Music, con mucha onda, y sobre todo la parte de Trelawney, hace una profecía Trelawney, o Trelawney hace una profecía al principio, me encantó, me reí mucho. En el puesto número 2, con 4 snitch, está Tontín Dudley con Hermione Tiene el Poder. Esta es la segunda canción que me hizo bailar así, aplaudir y hacer como que sé bailar flamenco. No sé si es flamenco, disculpen mi ignorancia, pero me encantó. El ritmo que sea, me encantó, las guitarras, esas cosas así. Me encantó. Así que 4 snitch para Tontín Dudley y un beso para los gemelos. Y en el puesto número 1, el codiciado podio, está Lucario con Mobilis Corpus. Nada, Lucario, adoré esa canción. Desde la primera vez que la escuché, ya hasta dije, acaban a ir mis 5 snitch. No lo dudé, me levanté, me puse a bailar como cuando tenía 14, 15 años y revoleaba las manos en retro o en bien, que eran los boliches que yo iba a bailar. El Oh Snape, voy a cantarlo, creo que meses y meses. Acá tenés tus bien merecidos 5 snitch, por lo menos a mi criterio. Felicitaciones, Lucario. Y hasta aquí el Top 5 de Penny desde Buenos Aires, Argentina. Chicos, todos los que participaron, felicitaciones. Este es mi criterio, que mi criterio, como yo ya dije 1000 veces, es no tengo criterio. O sea, me gusta mucho, poco, y la voto y ya está. Así que no se enojen. A los que fueron votados, enhorabuena. A los que no sacaron ningún voto, mejor suerte para la próxima. Vamos, que un tropezón no es caída. Feliz Navidad para todos. Un mejor año nuevo. Y bueno, nos vemos por ahí. Chau. Ahora voy a pasar a Mrs. Mitch. Solo quería recalcar antes que estuvo muy difícil, no se me hizo muy difícil elegir las 5 canciones, pero a la hora de ordenar las prioridades, la cantidad de snitch, me hizo muy difícil. Me gustaron casi todas por igual, pero bueno, tenía que elegir un orden, así que le voy a dar un snitch al tema La Gran Diva por Juanjo Armstrong. Después, con 2 snitch, está Selene 1987 con el tema Ella es la Luz. En tercer lugar, con 3 snitch, Voy a premiar al tema Tu Historia por Karura 2015. Ya en el segundo puesto le voy a dar 4 snitch a la canción HL Adicto de Silvia 25 Rabaja 2002. Y por último, redoble de tambores, para mí, quien merece las 5 snitch doradas es Lucario con el tema Mobile Corpus. Enseguida voy a dar mis votos, pero primero quiero decir que en este musical me han gustado mucho las canciones, y a diferencia en el primero o en el segundo, que tenía unos claros favoritos, en esta ocasión no ha sido lo mismo, sino que mis 5 canciones favoritas están muy reñidas entre sí. Pero había que poner un orden, y este es el que he elegido. Una snitch dorada para Yo No Me Quedo Aquí, de Retor. Siguiendo, 2 snitch doradas para una pareja de brujas, Mia Granger y Kevin Wesley, con su tema sobre Luna Lovegood, Tras la Oreja la Varita. Pasamos a las 3 snitches, muy merecidas para el tema Magia en HL, Magia en Ferreatino, de Adimar. Nos vamos acercando al final, este se pone mejor y mejor, el nivel altísimo. 4 snitches doradas para Asignatura, de Javis. Y mi favorita, aunque ya he dicho que en este musical está muy reñida, si me puse a definirme por una en concreto, bueno, las 5 snitches, la máxima puntuación se la doy ya Angeline Anglien por su tema ¿Quién es él? Así están mis votos. Suerte y que hagan lo mejor. Bueno, llegó mi momento para poder dar las snitch doradas a las canciones que más me llegaron, que más me gustaron. Es un cliché, ya se ha transformado en un cliché, que ha sido muy difícil, es la verdad, eso sí, ha sido muy difícil escoger las canciones, porque la calidad ha subido bastante, y bueno, aparte que cuando estaba evaluándolo, formó un empate de 9 canciones, así que tuve que dar vueltas y vueltas y vueltas, y pude escoger 5. Los criterios que escogí, con los que escogí, mejor dicho, la canción, fue primero la originalidad, la letra que sea buena en general, que la letra sea auténtica, o sea, que no sea solamente cambiarle unas cuantas palabras a la letra original. También el tema que sea interesante, también el ánimo. Así que, bueno, aquí vamos con mi votación. Sujétense a su silla. Primero voy a darle una snitch dorada a la canción Camino con Honor, de Hedwig Potter. Me gustó mucho la manera en que representó los últimos capítulos del séptimo libro, la caminata de Harry. Lo representó muy, muy bien, me gustó mucho, felicidades. Le doy 2 snitch doradas a otra canción llamada Carta para Lily, de Dani HJPE. En verdad la letra me conmovió, me gustó mucho, me llegó lo que le dice Harry a Lily. Seguimos entonces, y le doy 3 snitch doradas a la canción Mobile Corpus, de Lucario, porque esa manera en que representa Snape y esa letra que tiene, muy chispeante, muy divertida, me gustó mucho, me atrapó. Así que se gana esas 3 snitch doradas. Ahora saltamos a la... Y las 4 snitch doradas se las doy a Lamento, con su canción Tu Varita es Tonta. Una letra muy divertida, muy original. Me reí bastante con esa letra, me gustó. En especial con que la varita le sirve para revolver la sopa. Muy buena. Y ahora, mi primer lugar, las 5 snitch doradas, se las doy a la canción Harry Manía de Injon. Bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre de la del autor, pero la canción se llama Harry Manía. Que bueno, yo creo que muchos de los usuarios que nos están escuchando deben haberse sentido identificados con la letra, porque hay muchos Harry maníacos acá. Y también retrató muy bien a los verdaderos Harry maníacos, y la letra espectacular como está escrita, con las rimas y todo eso, perfecto. Así que esas son mis 5 votaciones. Felicidades a los ganadores y mucha suerte. La tarea más difícil de todas ha llegado. Me ha costado muchísimo votar. Las canciones eran todas geniales, incluso las que no habéis escuchado. Pero bueno, allá vamos. Para empezar, y porque el acento uruguayo puede conmigo y rapeado ya es una cosa insólita, para Mobilicorpus final de Lucario se lleva una Smith. Y de nuevo el acento uruguayo me derrite, y más si reclamo la vuelta de la copa, que tiene que volver la copa, te lo digo desde aquí, copa, copa. Bueno, mis 2 Smiths son para la gran diva de Juanjo Danustón. Y con 3 Smiths doradas, por la originalidad de la letra, que tarareo sin cesar, quiero dárselas a Harry Manía de Illion. Y luego, por hacerme reír desde el principio a fin, porque ya empieza con un puntazo increíble, para Retor y su Yo me quedo aquí se lleva 4 Smiths. Pero mis 5 Smiths van para una voz super dulce que canta sobre Cajar Latino. Van para HL Adicto de Silvia 25/2002. Y bueno, estos han sido mis votos. De verdad que me ha costado una barbaridad. O sea, me hubiera gustado votaros a todos. Y creo que han quedado bastante repartidos. Pero bueno, creo que se aproxima la ganadora. Así que vamos a ver. Y el momento final ha llegado, ahora que suenen los tambores, y vamos a ver el ganador, ¿verdad que sí, Mato? Sí, estamos todos esperando acá, haciendo el conteo. Oh, estamos aquí todos nerviosos, yo todavía no tengo muy claro quién va a ganar, esto está muy ajustado, los votos han estado muy repartidos, ¿quién podrá ser? Bueno, vamos a abrir el sobre ya con el ganador. Hola, Vito. Hola, ¿llego tarde? Vienes justo a tiempo. ¿Qué es eso? Pues este es el sobre en el que está el... ¡Ah, Matanga! Es mío ahora. ¿Cómo? Pero que habíamos... No, Vito, cuidado, tiene el ganador adentro. ¿Pero que vamos a dar el ganador ya? Que los chicos están esperando. ¿Sí? ¿Quieren ganador? El día del níspero podrán tener el ganador. ¡Dios! ¡Soy el Grinch! ¡No, Vito! Devuélvenos... Pero luego dirás que yo soy la mala. Devuélvenos el sobre. Bueno, sí, tú generalmente eres mal amor. Te venís a robar el espíritu navideño. Sí, soy el Grinch. Y me robo el espíritu navideño de las niñas. ¡No! A ver, ¿qué hacemos para recuperar el sobre? A ver, en 15 segundos dime al menos 10 nombres de la saga de Harry Potter que terminen con la letra A. 3, 2, 1, ¡ya! Luna, Minerva, Matías también. Yo perdí, te digo. Corre el tiempo. Vale. Rata de Pichi Protego. Petunia. Okay, con 5 segundos. Ya perdimos. No, calla. Ya bien. Bien ganó ya. Bueno, te lo ganaste, así que te devuelvo el sobre. Ahí está. ¡Bien! Ahora sí, vamos a ver el ganador. ¿Vosotros sabéis quién va a ganar? Porque yo que he estado contando, yo lo sé, pero vosotros no lo sabéis. ¿Vosotros tenéis alguna idea del tiempo? Yo soy yo feo. ¿Dónde? Yo creo que sería un poco tongo eso. Pero bueno. Vale, voy a abrir el sobre. Y el ganador es... Para. ¿Qué? ¿Cuántos puntos se lleva? ¡Mil! ¡Se lleva 1000 puntos! ¡Se lleva 1000 puntos! ¡Dios, qué envidia! Uy. ¡No vale! Son muchos ceros. Pero yo quiero eso. Yo con eso... Bueno. No puede ser... Todo lo que me debe Vito de todos estos zongos me lo debe a mí. Porque de todos estos zongos, si hubiera jugado, yo hubiera ganado. Así que me lo debes, Vito. ¡Sí! Son mis pi puntos. Bueno, vale. A ver, vamos a ver el ganador. Bueno, y el ganador del tercer musical de HL Radio, el musical de Navidad... Espera. Antes de seguir, espera, es que estoy nervioso. Así que, Vito, ya. Te paso la prueba, ¿qué más quieres? Ah, bueno, ya, dale. Si no te interrumpo más. Y ahora voy a dar el ganador del musical. Y pobre del que le interrumpa, ¿ok? Todo silencio. Y ahora voy a dar el ganador. ¡Ay, del que le diga algo a Buen Amor! Porque estamos muy expectantes. Así que, silencio. Voy a dar el ganador. Se los advierto. Escuchen, ¿eh? Ahora sí, ahora musical. Sí. No voy a dar al ganador. Ahora me enfado y no voy a dar al ganador. No quiero. Ya lo dais vosotros. Yo no pienso dar al ganador. Y aquí terminamos el especial musical. Muchas gracias por venir a todos. La próxima semana damos el ganador. Sin ganador. Me voy a quedar yo con los 1000 puntos. Yo me quedo con los 1000 puntos. No pienso dar al ganador. Parte por último. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. O sea, o me pedís perdón o no te digo nada. ¿Le pedimos perdón? Bueno, te prometemos que no hablamos más. Dale, te toca. Vito. ¿Qué? Hola. No te he ido a pedirme perdón. Te perdono. Ya, sigue. Qué fuerte me parece. Me voy a vengar. Bueno, voy a dar el ganador de otra vez. Pero no por vosotros dos, ¿eh? Por el público que está esperando. Y el ganador... del tercer musical de HL Radio, que se lleva 1000 puntos para su puntuaje de Hogwarts virtual, es... Antes de seguir, podríamos hacer un redoble de tambores, ¿no? Ahí lo ponemos, ¿eh? Ahí va. Ok. Ahí está sonando. Y el ganador del tercer musical de HL Radio. El tercer especial musical, se dice. Que se lleva para su cuenta de Hogwarts virtual 1000 puntos. Es con la canción. ¡Ah, qué nervios! ¡Ya! A la de tres. 1, 2, 1. No, pero dos, yo lo digo tres. Cuando diga tres, ahí lo dice. O 1, 2 y lo dice. O al revés, 3, 2, 1. ¿Cómo? Verá. Sí, mejor, 3, 2, 1. Tendríamos que hacer una votación. A ver, votación popular, sí. Bueno, después de 6 minutos, adelante. Y el ganador del tercer musical de HL Radio. Con la emoción de Buen Amor. Se lleva 1000 puntos para su... Yo estoy muy emocionada ya. Para su cuenta de Hogwarts virtual. Es con la canción... Móvil y Corpus Final, Lucario. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Aplausos para Lucario, era una canción. La multitud lo que es. Hacen la ola. Le hemos gustado mucho. Estaba muy bien la canción y bueno, muchas felicidades también al resto porque han mandado unas canciones espectaculares, muy buenas. Perdón, Buen Amor. No, algunas ni siquiera. ¿Cuántas canciones recibimos en total? Pues llegaron alrededor de 120 canciones. Claro, es que wow. Ya han entrado al musical 33 y dentro del concurso. Y la selección ha sido muy complicada. O sea, tú lo sabes, Vito, que ha sido muy difícil elegir muchas canciones, muy buenas algunas. Y bueno, lo que habéis oído era lo mejor de lo mejor. Así que muchas felicidades a Lucario y ya también al resto por haber participado. Es muy importante vuestra participación, os animamos a seguir participando. Y nada, ya nos vemos en el próximo episodio, en el 67, que tendrá muchas sorpresas, como siempre. Muchas, muchas sorpresas. Y os deseamos una muy, muy feliz Navidad de parte de todo el equipo de HL Radio y de todo el equipo de Charlatina. ¡Feliz Navidad!